Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concurso internacional de libro leído organizado por el Colegio Celestine Frame se realizará el día de mañana en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En el evento organizado por el marco del Día Internacional del Libro, que se celebra el próximo 23 de abril en todo el mundo, participarán 7 planteles de la capital ecuatoriana. Internacionales. La Paz. El cantante dominicano Romeo Santos se presentó a la víspera en La Paz. El rey de la bachata cantó ante más de 40.000 espectadores que corearon canciones como Eres Mía, Propuesta Indecente, Su Veneno y El Malo, entre otras. Recientemente, Santos se constituyó en uno de los grandes triunfadores de los premios Soberano 2015 que entrega la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana. En el 2013 estuvo nominado al Grammy por Mejor Álbum Latino Tropical por el disco Fórmula, volumen 1. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.